Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Nuevamente estamos aquí, un año más y una temporada más, Arkham junto a Abel Montesinos en la edición de los programas. Tienen el agrado de darles a todos ustedes la bienvenida a esta temporada, la número 5, programa número 70 de un nuevo año 2018. Estamos con todas las pilas cargadas para iniciar esta nueva temporada que comienza hoy y se extenderá hasta junio de este año. Descansamos julio y agosto y volvemos con la temporada 6 en el mes de septiembre. Pero ahora estamos felices de retomar Paraíso Infernal, un programa que solo pretende disfrutar del buen rock en todos sus estilos. Y para ello, son fundamentales nuestros socios que nos permiten poder llegar a un público más amplio. Así que saludamos nuevamente a Radio Embrujo FM 98.9 y a través de ella a todos sus auditores ubicados en el sector sur de la ciudad de Santiago. Nos escuchas todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario, también por su página web. También saludamos a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos escuchas todos los jueves a partir de las 20 horas. Otro socio importante es www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, donde nos puedes escuchar en formato de podcast todos los viernes. Y también saludamos a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de Río Bueno en la región de Los Ríos, donde nos escuchas todos los sábados también en formato de podcast. Un saludo a todos ellos y un abrazo gigante a sus lectores y auditores. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos. Iniciamos este programa con lo que ya es una tradición, un especial dedicado a una banda importante en la escena del rock, en cualquiera de sus estilos. Hoy, en este primer programa de la temporada 5 y del 2018, comenzamos con una agrupación oriunda de Nueva York, formada en 1973, reconocida a nivel mundial por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes. Me refiero a Kiss. Vamos a conocer un poco más de ellos y, por supuesto, vamos a disfrutar de su música. Un tema complicado por su larga historia, pero que hacemos con gusto. Así que comenzamos este primer programa de la temporada 5 y del año 2018 de Paraíso Infernal con este especial dedicado a Kiss. La historia de Kiss se inicia con James Simmons y Paul Stanley, quienes en 1970 eran parte del grupo Wicked Lester, el que abandonaron en 1972. Una vez fuera, se sumó a ellos el baterista Peter Criss, con quien comienzan a ensayar un rock más duro y a la vez a experimentar con su imagen utilizando maquillajes y ropa extravagante, inspirados por Alice Cooper y New York Dolls. A ellos se suma, a finales de 1973, Ace Frehley en la guitarra. El nombre de la banda surgió de una conversación entre Paul Stanley y Peter Criss, cuando este último mencionó que había estado en una banda llamada Lips, en español labios, así que Stanley dijo: ¿qué me dices de Kiss? Posteriormente, Frehley creó el logo de la banda, haciendo que la SS parecieran rayos. En sus tres primeros conciertos, los miembros de la banda apenas llevaban pintura corporal. Su característico maquillaje sería usado por primera vez los días 9 y 10 de marzo en The Daisy in Amityville, Nueva York. El 1 de noviembre, Kiss se convirtió en la primera agrupación contratada por la discográfica Casablanca Records, fundada por Neil Bogart. La primera gira de Kiss comenzó el 5 de febrero de 1974 en Edmonton, Canadá. Su álbum debut, Kiss, se publicó el 18 de febrero del mismo año. Al día siguiente, la banda interpretó las canciones Nothing to Lose, Firehouse y Black Diamond, en la que sería su primera intervención televisiva en el programa de la ABC Dick Clark's In the Concerts. Mientras estaban de gira, los miembros de la banda pararon en Los Ángeles en agosto de 1974 para grabar su segundo álbum, Hotter Than Hell, lanzado el 22 de octubre de ese año sin lograr el éxito esperado. En 1975 graban su siguiente disco, Dressed to Kill, donde cambian el sonido sucio y distorsionado de Hotter Than Hell por uno más limpio y pop, teniendo el nuevo álbum una mejor acogida. Un dato importante, este disco contiene la canción Rock and Roll All Night, que se ha convertido en un himno de la banda a lo largo de estos años. A pesar de que los álbumes de Kiss no eran un gran éxito de ventas, la banda tenía una gran reputación por sus presentaciones en vivo, donde cada miembro hacía un espectáculo. Simmons escupía sangre o fuego, la guitarra de Frehley echaba humo, la batería de Chris se situaba sobre una plataforma elevadora y la guitarra de Stanley tenía pirotecnia. Llegó el momento de disfrutar del rock de Kiss y para ello vamos a escuchar dos tremendos temas. Primero, Detroit Rock City, canción que pertenece al cuarto álbum de la banda Destroyer, editado en 1976. Y luego, del disco Love Guns de 1977, sexto disco de estudio de Kiss, el tema Kristen 16. ¡Que lo disfruten! Down. Continuamos con este especial de Paraíso Infernal dedicado íntegramente al grupo Kiss. En 1975 publican su primer disco en vivo, Alive, un álbum doble que logró el éxito esperado, convirtiéndose en disco de oro e incluye el primer sencillo de Kiss en alcanzar el top 20, una versión en directo de Rock and Roll All Night. Esta fue la primera versión de la canción en incluir un solo de guitarra y sustituyó a la edición original de estudio como la grabación definitiva. A inicios de 1976 sacan al mercado el álbum de estudio Destroyer, disco que incluyó una producción más limpia que su antecesor, una orquesta, un coro y numerosos efectos de sonido. Con este disco ganaron el People's Choice Award en la categoría de Mejor Canción. Sería uno de los pocos premios de la industria que ganarían. En menos de un año, la banda publicó otros dos exitosos álbumes de estudio, Rock and Roll Over, el 11 de noviembre de 1976, y Love Gun, el 30 de junio de 1977. Este último alcanzó la cuarta posición del Billboard 200, lo que supuso el primer top 5 conseguido por Kiss. Un segundo álbum en directo, Alive 2, se lanzó el 14 de octubre de 1977. En mayo de ese año, Kiss hizo su primera aparición en un cómic, en el número 12 de Howard the Duck, publicado por Marvel. Esto sirvió como precedente para que Marvel publicara más cómics relacionados con la banda. El primer recopilatorio de Kiss, Double Platinum, se publicó el 2 de abril de 1978. Este álbum doble incluye versiones remezcladas de sus éxitos. Ese mismo año se realizó el lanzamiento simultáneo de cuatro álbumes en solitario de los miembros de Kiss. A pesar de que ninguno de los discos contiene el trabajo de más de un miembro del grupo, se comercializaron como álbumes de Kiss. Fue la primera vez que todos los miembros de una banda de rock publican álbumes en solitario el mismo día. Además, la banda apareció en un largometraje con el fin de consolidar su imagen de superhéroes. El producto final fue Kiss Meets the Phantom of the Park. Se estrenó en la NBC el 28 de octubre de 1978. A pesar de las pésimas críticas, fue uno de los telefilmes vistos en el año. En 1979, la película fue estrenada mundialmente en los cines bajo el título de Attack of the Phantom. Años más tarde, los miembros de Kiss mostraron su arrepentimiento ante el producto final. Llegó la hora de seguir disfrutando de dos temas más de Kiss. Primero, Show It All Loud, de su disco Destroyer de 1976. Y luego, I Want You, del álbum Rock and Roll Over, también de 1976. Do En 1979, tras dos años, se publican su disco Dynasty, en el cual el batería de sesión Anton Fick grabó casi todas las canciones, ya que Chris se recuperaba de un accidente automovilístico. Este solo tocó la batería en el tema Dirty Living, en el que era el vocalista principal. Con esta nueva publicación dan inicio al Dynasty Tour. Al final de la gira, en diciembre de 1979, las tensiones entre Chris y los otros miembros del grupo se encontraban en su punto más alto. Su habilidad con la batería había menguado notablemente, llegando a tocar más lentamente e incluso a detenerse durante algunas actuaciones. El último concierto de la gira, el 16 de diciembre, fue también el último para Chris, aunque siguió siendo un miembro oficial durante los 6 meses siguientes. Anton Fick tocó la batería en todas las canciones de su siguiente álbum, Asmec, de 1980, aunque no recibió acreditación y es Chris quien aparece en la portada. Poco después de la publicación del álbum, Chris hizo oficial su salida. La última aparición del batería con el grupo fue en el videoclip de Shading. Frehley recomendó contratar a Fick como nuevo percusionista y obtuvo la aprobación de Stanley y Simmons. Sin embargo, un día después de anunciarle que sería el nuevo miembro del grupo, el guitarrista le llamó para comunicarle que habían cambiado de idea. La banda audicionó a decenas de baterías para sustituir a Chris. Al final se decantaron por un desconocido batería guitarrista cantante llamado Eric Carr, el que fue caracterizado con el maquillaje de Fock, en español El Zorro. La presentación de Carr se produjo en el programa de ABC Kid Are People Too y debutó en directo el 25 de julio de 1980 en el Palladium Theater de Nueva York. Su siguiente álbum fue Music from the Ender, un trabajo conceptual con cuernos medievales, secciones de cuerdas, arpas y sintetizadores. El disco, que no tuvo buenos resultados, se presentó como la banda sonora de una película que no se realizó hasta 30 años más tarde, lo que hace que sea muy difícil seguir el hilo de la historia. a mediados de 1981 y luego de no estar conforme con una serie de decisiones, el guitarrista Ace Frehley anuncia a sus compañeros su salida, aunque no sería oficial hasta el año siguiente. Su décimo álbum de estudio, Creature of the Night, publicado el 13 de octubre de 1982, se vendió mejor que Music from the Elder. En ausencia de Frehley, Kiss utilizó a varios guitarristas para la grabación del álbum, entre ellos a Vinnie Vincent. Este último sería anunciado como el nuevo guitarrista en diciembre de 1982. Vincent presionó a Simmons y Stanley para unirse a Kiss como miembro en pleno derecho. A pesar de las dudas que ambos tenían sobre su personalidad, Vincent fue finalmente aceptado como miembro oficial. Stanley diseñó un nuevo personaje, The Ankh Warrior, en español el guerrero del Ankh, también conocido como The Wizard, en español el mago, y un maquillaje con un Ankh para Vincent. Sigamos ahora disfrutando de esta tremenda banda. A continuación, del disco Dynasty de 1979, el tema I Was Made for Loving You, y luego el tema I Love It Loud del disco de 1982, Creature of the Night. I was made for loving you, baby. La gira promocional de Creature of the Night fue un fracaso en Norteamérica, no así en Brasil, donde Kiss realizó 3 conciertos ante la mayor audiencia de su historia en los estadios Maracaná, Mineirão y Morumbí. Este último albergaría la última actuación de Kiss con maquillaje hasta su nueva reunión el 25 de junio de 1983. Tras terminar la gira, la banda despidió a Vincent y más tarde volvió a contratarlo para la grabación de su siguiente álbum de estudio, debido a que no se pudo encontrar un nuevo guitarrista en tan poco tiempo. Como sintieron que era el momento de un cambio, los miembros de Kiss tomaron de hecho la decisión de abandonar sus maquillajes y sus características vestimentas. La primera aparición de Kiss sin maquillaje fue el 18 de septiembre de 1983 en la MTV, que coincidió con el estreno del video de la canción Like It Up. El álbum homónimo se lanzó 5 días más tarde. Al final de la gira, en marzo de 1984, Vincent dejó la banda. Su sustituto fue Mark St. John, con quien publicaron el álbum Animalize el 13 de septiembre de 1984. Sin embargo, durante uno de los ensayos de la gira promocional, a St. John se le paralizó la mano y se le diagnosticó con artritis reactiva. Debido a este problema, la banda se vio obligada a despedirle en diciembre. Su sustituto fue Bruce Kulick, con quien lanzan su siguiente álbum, Asylum, el 16 de septiembre de 1985. Posteriormente, el 18 de septiembre de 1987, lanza el disco Crazy Night, el que siguió con el sonido glam de sus anteriores trabajos, aunque a diferencia de estos, contiene abundantes pistas de teclado. Un nuevo recopilatorio, Smashes, Sashes and Hits, se puso a la venta el 15 de noviembre de 1988. El último trabajo de Kiss en la década fue Hot in the Shade, publicado el 17 de octubre de 1989, primer álbum de estudio desde Music from the Elder en contar con 3 vocalistas principales, Simmons, Stanley y Carr. La década de 1990 comienza con malas noticias para el grupo, ya que en marzo de 1991 los médicos descubren que Eric Carr tenía un tumor en su corazón. En abril se le intervino quirúrgicamente con éxito, pero más tarde se le encontraron más tumores en sus pulmones. Carr recibió quimioterapia y en julio se curó del cáncer. Sin embargo, en septiembre sufrió la primera de 2 hemorragias cerebrales. El 24 de noviembre falleció a los 41 años de edad. A pesar de ello, Kiss decidió continuar con un nuevo batería, Eric Singer, con quien lanza Revenge el 19 de mayo de 1992. Kiss comenzó una gira de conciertos en abril de 1992, en los que se grabó el álbum en directo Alive 3, editado el 18 de mayo de 1993. 4 días más tarde, indujeron a Kiss en el Paseo de la Fama del Rock. En junio de 1994 salió a la venta Kiss My Ass, Classic Kiss Regrouped, un álbum recopilatorio con versiones de Kiss realizadas por músicos populares. En 1995 se publicó el libro Kiss Story, que detalla la historia de Kiss hasta ese momento. Ese mismo año la banda se embarcó en la gira World One Kiss Convention. Las convenciones fueron eventos con exhibiciones de antiguos trajes de Kiss, instrumentos y otros objetos de interés, así como actuaciones de bandas tributo a Kiss y venta de merchandising de toda la carrera de la banda. Kiss se presentó en las convenciones y en cada una tocaron cerca de 2 horas de set acústico. El 9 de agosto de 1995 Kiss se unió a la lista de bandas que habían participado del MTV Unplugged. El grupo se puso en contacto con Chris y Frehley y los invitó a que participaran en el evento. Ambos aceptaron. En marzo de 1996 la actuación fue publicada en disco bajo el nombre Kiss Unplugged. Una vez culminado esto, la banda nuevamente entró al estudio para grabar Carnival of Souls de Final Session, cuyo lanzamiento se retrasó 2 años. El 28 de febrero de 1986, en la edición número 38 de los premios Grammy, Kiss se junta con su formación original y sus clásicos maquillajes, reunión que se materializaría el 16 de abril a través de una conferencia de prensa para posteriormente iniciar una gira, Alive Worldwide Tour, la que se compuso de casi 200 fechas en 13 meses, en las que actuaron para aproximadamente 2 millones de personas. Sigamos disfrutando de la música de Kiss en este nuevo especial de Paraíso Infernal. Vamos a escuchar ahora el tema Heavens on Fire del disco Animalize de 1984 y luego Crazy Crazy Night del disco del mismo nombre editado en 1987. I'm En septiembre de 1998, Kiss publicó Psycho Circus con la formación original. La canción que da título al álbum recibió la única nominación de Kiss en los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. La gira promocional comenzó en el Dodger Stadium en Los Ángeles en la noche de Halloween de 1998. El 11 de agosto de 1999, el grupo fue inducido en el Paseo de la Fama de Hollywood. Kiss anunció a comienzos del año 2000 que se embarcaría en la gira Farewell Tour, que sería la última serie de conciertos con la formación original, la que duraría hasta abril del año 2001. Antes de comenzar los conciertos en Asia y Oceanía de Farewell Tour el 31 de enero del 2001, Chris abandonó la banda una vez más, al parecer descontento por su salario. Su puesto lo ocupó el ex batería Eric Singer, que asumió el rol de Catman. En febrero del año 2002, Kiss actuó durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, Utah. Esta sería la última actuación de Frehley con Kiss, siendo reemplazado por Tommy Thayer, que utilizó el maquillaje de Spaceman. En febrero del 2003, Kiss viajó a Australia y grabó Kiss Symphony Alive 4 con la Orquesta Sinfónica de Melbourne en el Telstra Dome. Una vez más, Thayer reemplazó a Frehley, mientras que Peter Criss regresó al grupo. A pesar de que Farewell Tour se anunció como la última gira de la banda, Kiss anunció una serie de conciertos con Aerosmith en el año 2003. Frehley anunció que su salida de la banda era permanente, afirmando que creía que Farewell Tour sería la última gira de Kiss y que no quería ejercer de telonero de Aerosmith. Simons y Stanley no renovaron el contrato de Kiss cuando expiró en el marzo del 2004. Nuevamente, Eric Singer volvió a reemplazar a Kiss. Durante el verano de ese año, Kiss encabezó la gira Rock the Nation World Tour con Poison como teloneros. Algunos de los conciertos se filmaron para un DVD Rock the Nation Live, publicado el 13 de diciembre del año 2005. Stanley, que había experimentado dificultades cada vez mayores con su cadera, tuvo su movilidad limitada durante el recorrido y debió ser operado dos veces. Tras la conclusión del Rock the Nation Tour, Kiss hizo conciertos esporádicos durante los años siguientes. El grupo solo realizó dos conciertos en el 2005 y seis en el 2006. Cuatro de las fechas del 2006 fueron en julio en Japón. Kiss hizo cuatro conciertos en julio del 2007. Antes de la cuarta actuación, el 27 de julio, hospitalizaron a Stanley con un ritmo cardíaco acelerado. En su ausencia, Kiss realizó el concierto como trío por primera vez desde 1982. Esta fue la primera ausencia de Stanley en toda la historia de Kiss. El 5 de abril del 2007, el ex guitarrista Mark St. John falleció por una hemorragia cerebral a los 51 años. En el 2008, Kiss volvió a la rutina con la realización de varios conciertos, embarcándose en la gira Kiss Alive 35 World Tour, que en el 2009 llegó a Sudamérica. Hacemos un pequeño alto para disfrutar de la música de Kiss nuevamente, invitado de honor a este especial, el primero de este 2018 de Paraíso Infernal. Escuchamos a continuación Forever del disco Hot in the Shade de 1989 y luego Good Gay Rock and Roll to You, canción que pertenece a la banda sonora de la película Bill and Ted Bogus Journey, Music from the Motion Picture de 1991 y que es a la vez un cover del tema original de Argent grabado en 1973. There's no denying when I look in your eyes, girl, I'm out of my head over you. And I live so long believing all love is blind, but everything about you is telling me this time is forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Oh, 'cause it's never too late to work 9 to 5. You can take a stand or you can compromise. You can work real hard or just fantasize, but you don't start living till you realize. I gotta tell you, love ain't rock and roll to you. Llegamos a la última parte de este programa, el número 1 de la temporada 5 y del 2018, con este especial de Kiss. En agosto del año 2009, la agrupación reveló la publicación de su nuevo álbum, Sonic Boom. Para el 6 de octubre, Mother Day de Lilia fue estrenado en las radios como el primer tema de Sonic Boom el 19 de agosto del 2009, lo que lo convirtió en el primer sencillo de Kiss en 11 años. La banda comenzó el tramo europeo de la gira promocional de Sonic Boom en mayo del 2010. El 13 de abril del año 2011, Kiss comenzó a grabar la continuación de Sonic Boom. El 21 de agosto, la banda reveló en su página web que el álbum nuevo se llamaría Monster. El 2 de julio del año 2012, se lanzó el sencillo Hell or Hallelujah como adelanto de Monster, disco que finalmente fue lanzado al mercado en el año 2012. En octubre del año 2013, la banda fue nominada para su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame, tras ser la agrupación más votada en la encuesta popular del Rock and Roll Hall of Fame. Kiss fue elegida por los miembros del comité para su ingreso en abril del año 2014. A pesar de que en principio se habló sobre una posible reunión de la formación original, Frehley confirmó que ni él ni Chris tocarían con el grupo debido a que Simmons y Stanley habían decidido tocar con los miembros actuales. Sin embargo, pocos días después, el grupo emitió un comunicado en el que afirmaban que ninguna formación de Kiss actuaría en la ceremonia. Finalmente, el 10 de abril del año 2014, la formación original se reunió para la aceptación de su ingreso. El 28 de enero del 2015, Kiss publicó un sencillo en colaboración con el grupo japonés Momohiro Clover C. Además, también el tema Samurai Son fue interpretado con el mencionado grupo e incluido como tema de apertura de la edición nipona del recopilado Best of Kiss 40. En abril del 2016, Ace Frehley publicó el álbum Origins Volumen 1, en el cual contó con la participación de Paul Stanley, lo que supuso la primera vez que ambos músicos grababan juntos en 18 años. Este además tuvo que someterse a una operación de hombro, por lo que Kiss tuvo que nuevamente actuar como trío las presentaciones que tuvieron. Con esto llegamos al final de este primer capítulo de la temporada 5, el que iniciamos con un especial dedicado a una de las bandas grandes del rock, Kiss. Nos despedimos, pero con buena música. Primero, Psycho Circus, canción del primer disco Luego de la Reunión, que pertenece al álbum del mismo nombre, editado en 1996. Y cerramos con un clásico, su tema más conocido, Rock and Roll All Night, de su disco Desert to Kill de 1975, pero lo escuchamos en la versión más conocida del álbum Alive del mismo año. Nos vemos en el próximo programa de Paraíso Infernal y que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.